Si lo presentamos en uno contra uno día, en uno contra uno radio, bien digo, a Diego Grip. Hola Diego, ¿cómo te va? Mati Travers y Fabián Pérez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Todo muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Trabajando con los chicos de la selección? Sí señor, terminando el entrenamiento en cualquier momento. Bueno, contanos rápidamente, ¿qué es lo que ha ocurrido con Luquita Vildosa? Como para que la gente sepa esto que ha comunicado hoy la Confederación Argentina a través de su cuenta de Twitter y que seguramente después estará plasmado como noticia en la web. Y hablábamos también con Fabián y muchos amigos de Mar del Plata y de la selección argentina se preguntan por el estado de salud de Marcos Mata. ¿Qué es lo que vos nos podés contar con respecto a estos dos integrantes de la preselección? Bueno, ya te cuento rápidamente. Luca empezó con dolores en ambos pies. Ahora unos se fueron agudizando, pero 2-3 días atrás no le impedía para nada entrenar. De hecho, era muy difícil sacarlo de la cancha. Hasta que ayer el dolor fue lo suficientemente agudo como para que lo separemos y preocupe un poco más, lo suficiente como para ir a hacer un estudio, se le hizo una tomografía y justo se encontraron en el quinto metatarsiano de ambos pies, pero más en el derecho, una pequeña fractura por estrés, que tiene que ver con el rebote repetitivo, los ejercicios, la potencia que tiene él. No es para preocupar, porque hablar de fractura preocupa a todo el mundo, pero no es una lesión de... Es como lo que tuvo Manu, es una lesión que evoluciona perfectamente bien, pero obviamente lo deja fuera de este proceso porque ya estamos compartidos mañana y pasado y muy poco tiempo como para poder recuperarlo. Y no tiene ningún sentido arreglar a un chico con tanto futuro como Lucas en la selección. Hay que cuidarlo y por supuesto vamos a seguir el proceso bien de cerca porque lo vas a necesitar más adelante. ¿Y cómo está Marcos Mata, Diego? ¿Cómo es el caso de Marcos Mata? Marcos me sorprende porque la verdad que yo llevamos una semana, un poquito más, de una ecografía, de su última ecografía, donde todavía se veía un desgarro a nivel de vasto interno. Va a estar muy bien. Lo acabo de ver entrenar y la verdad que estoy totalmente sorprendido. No porque haya entrenado con el equipo, pero en lo que fue el trabajo diferencial que hizo junto al Penca Aguirre, la verdad que sorprende la evolución. Por lo cual entusiasma mucho como para poder tenerlo en cuenta en este proceso. Así que... ¿Pensaba en algún momento, digo, que por el tipo de lesión y por los tiempos de recuperación tal vez... ¿Iban a tener que buscar alguna alternativa o tal vez que Marcos Mata no pueda estar en este proceso de preselección? No, porque fue bastante, digamos, yo volvió del Panamericano y bien tuve contacto con él, cuando ya se pensaba que estaba, le hicimos una ecografía y con lo que se encontró en la ecografía, con una pequeña ya cicatriz a nivel muscular, como para que evolucione en una semana o dos, nos dejaba un margen casi de 2 semanas más de entrenamiento. Claro. Todo este tiempo que estoy diciendo se terminaría en el 17, 18 de ahora, donde haríamos una nueva ecografía y si esa cicatriz está bien, todavía nos queda un buen margen como para que Marcos esté de una mano muy grande. ¿Y hoy empezó a trabajar o ya venía haciendo entrenamientos desde hace algunos días, Mata? Lleva, este sería su tercer entrenamiento diferencial donde ya lo podés hacer correr, hacer algunos saltos, lanzamientos, no con el equipo, bien separado, pero realmente ya con una intensidad que yo la esperaba para por ahí dentro de 48 horas, 72 horas, pero evidentemente el trabajo de los kinesiólogos está dando mucho resultado. ¿El resto bien? ¿Zafar con su fascitis plantal correcto? ¿El Penca? Sí. También, el Penca estaba con una fascitis plantar. Y le apareció un desgarrito chiquitito, eso que, a ver, hace un tiempo atrás, hasta con las manos, o podíamos inferir que tenían pequeñas lesiones. Ahora vamos de hecho ecografía, estamos hablando de una selección nacional y el cuidado que merecen todos estos jugadores. Y se encontró una lesión muy chiquitita de 2 milímetros. Hoy lo que le falta al Penca es estado físico, pero digamos, está casi para ya tirarlo dentro del grupo. Perfecto. Diego, termino de trabajar en Centro Galicia con la selección argentina, un abrazo grande, gracias por la información, que además es clarificadora, porque muchos amigos no solamente se están informando, sino los estamos interiorizando con respecto a la lamentable lesión de Luca Vildosa, y también escuchar de parte de ustedes que no hay que tomar ningún riesgo con el chico por su juventud y porque en el futuro lo vamos a necesitar y mucho. Así totalmente, que una gran decisión, tomar, Diego. No tomar riesgo, no preocuparse porque esa lesión va a estar bien. Un abrazo, gracias. Les mando un abrazo grande, adiós. Diego Gripo Gallego, terminamos bien el programa informándonos, dándote tranquilidad a vos que estás en Mar del Plata queriendo escuchar alguna novedad del pibe Luca Vildosa.